Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza. Bien, amigos y amigas, estamos nuevamente con ustedes en el programa Memoria Viva. Les saludamos desde acá, de los estudios de la radio difusora Casa de la Cultura, y les damos la bienvenida, en verdad, a nuestro programa, así que sintonícennos y, bueno, permanezcan con nosotros. Hoy vamos a tratar dos temas muy importantes en el segmento Las Otras Voces. Trataremos el aniversario del 10 de agosto. Y bueno, ustedes también saben cuántos años, ya llevamos de esa epopeya que pasó hace mucho tiempo atrás. Les dejamos un rato para pensar y luego nos introduciremos en el tema como tal. También estamos de fiesta aquí en nuestra radio, en nuestra Casa de la Cultura. Yo diría que algún día ojalá se le cambie el nombre de Casa de la Cultura por Casa de las Culturas, porque somos un país multiétnico, plurinacional y pluricultural, así que esta es la Casa de las Culturas. Y nosotros estamos de fiesta aquí y vamos a festejarlo con ustedes desde sus hogares. Nosotros también les recordamos que son 70 años de fundación de la Casa de la Cultura. Y bien, por este aniversario, que bien ganado lo tiene por las autoridades, y un saludo efusivo a todos los trabajadores y trabajadores de la Casa de la Cultura y en especial de la radiodifusora. Bien, amables oyentes, vamos a enviar saludos muy especiales a Walter Villarreal, el pintor de utopías, y a ese gran grupo musical El Otro Sitio. Nosotros desde acá les enviamos saludos y a su vez les transmitimos a las autoridades y a los trabajadores y empleados de la Casa de la Cultura a que reciban los saludos y las felicitaciones del amigo de esta casa, el pintor Walter Villarreal, y este gran grupo musical Otro Sitio, que estuvieron aquí. Creo que ellos sí son dos veces que estuvieron aquí. Tienen música muy hermosa que motiva a los jóvenes y también a los adultos. Hay la chica, que no recuerdo el nombre, la cantante, muy simpática y tiene una voz hermosa. Igual los que entonan los instrumentos también, jóvenes comprometidos con la cultura, con el arte. Ellos son parte del progreso de este país y sobre todo de Quito. Así que, chicos del grupo El Otro Sitio, saludos desde acá, y ya tendremos la oportunidad de conversar con ustedes e invitarles al programa Memoria Viva. Para Walter, un abrazo fuerte, este gran pintor de utopías. Así que vayan, vayan amables oyentes a visitarle. Él los fines de semana, sábado y domingo, pasa en el Parque del Ejido. Ahí tiene un puesto donde vende su arte, porque ese sí es arte, el que vende Walter Villarreal. Así que vayan, visítenlo y conversen con él. Aparte de esto, también un saludo a su esposa, que también es pintora. Sí, también sale igual con su marido a vender el arte, que es tan difícil, en verdad, vivir del arte, pero ellos, por su vocación, Walter y doña Diana de Villarreal, por su vocación, ellos siguen en la lucha de difundir el arte y de llegar a los hogares, así que vayan y conversen con ellos. Bien, amables oyentes, también saludos aquí pues a Daniel que está aquí ayudándonos en el programa. Danielito, muchas felicidades y disfrute este aniversario de nuestra casa, de esta casa grande. Así que a todos les deseamos felicidades y éxito. Y mandamos también saludos a doña Gladys Calvo Piña, allá en el conjunto habitacional José Peralta. Ella es una asidua oidora no solo de este programa Memoria Viva, sino de la radio difusora, casi de todos los programas. Así que un saludo doña Gladys, de parte del programa y de los que hacemos la radiodifusora Casa de la Cultura. También le enviamos condolencias doña Gladys y el sentido pésame por el fallecimiento de un familiar suyo. Nosotros también nos sentimos desde acá conmovidos por el fallecimiento de un ser querido suyo, y así que estamos con usted doña Gladys, y le damos ánimo para que siga adelante. Igual al capitán Albán de la unidad de policía de Solanda, a todos los compañeros y las compañeras que siempre estamos reuniéndonos para tratar los asuntos de la ciudadela, a ellos, a todos y a todas les mandamos muchas saludes, a los miembros del COSEPSO también saludes, así que a trabajar y a luchar por el bienestar de la ciudadela. A todos ustedes que nos sintonizan, muchas saludes. Y bueno, yo les voy a contar algo que sucedió esta semana, sobre todo el día lunes. Yo había recibido una invitación del presidente de la República para estar el día lunes en el cambio de guardia. Y yo asistí, y no les cuento porque yo he estado ahí, ¿no? Conversamos con el presidente, con las autoridades, con el vicepresidente, un hombre muy amigable, de verdad, muy amigable el vicepresidente. Así que ahí estuvimos. Yo les cuento eso por el impacto que yo tuve. A ver, primero ahí había gente de Esmeraldas, estudiantes, que me parece que eran sí de Esmeraldas o de Guayaquil. No hubo tiempo de preguntar bien de dónde venían por el protocolo, que es bastante serio y un poco rígido. Y en definitiva, estudiantes que venían de la costa, esa es la palabra. Vinieron de la costa y estuvieron ahí presentes en el cambio de guardia. Pero lo que más me llamó la atención es de una familia que llegó de Guayaquil. Y todo pasó cuando ellos estuvieron de visita en Quito y la niña le saludaba desde el parque al presidente de la República. Y en un momento el presidente le ofreció invitarle a la niña, qué sé yo, una niña de 6, 7 años. Y pues la sorpresa para ellos es que recibieron la invitación para el día lunes pasado de que estén ahí para el cambio de guardia. Ahí estuvieron sus padres acompañando a la niña y ver esa alegría de la gente, ese sentido de esperanza, ese sabor de tener otra patria. Qué lindo nosotros nos sentimos muy honrados, porque cuando el pueblo ha llegado a al Palacio Presidencial, casi nunca era vedado, era negado para la gente de estratos sociales, digamos, populares, para no decir bajos. Pero hoy yo vi, porque claro, yo creía que solo era gente de Quito, de la provincia del Pichincha, la que iban allá, no, gente de todo el país. Oiga, ahí había una señora o señorita amiga del presidente, había sido compañera en la Universidad Católica, y ella también fue invitada, y vaya a ver usted la felicidad de esta señora, profesional, economista, esa alegría, y ella decía, nunca antes había pasado esto, ¿no? A los presidentes los veíamos nomás así por los medios de prensa, que salían un ratito al balcón, saludaban con el pueblo en reuniones emotivas y punto, no se le veía más al presidente. Se sentía que pasaba al despacho por las sirenas que hacían tanto ruido en las calles y decían, ahí está el presidente. Y claro, pasaba en una lujosa y negra limusina ahí, ¿no? Así, ostentando el cargo de presidente. Hoy no. Nosotros hemos visto al presidente que va en un carro común y corriente y saludando por la calle con el pueblo. Eso es lo que tenemos ahora. Así que amables oyentes, se ha recuperado la esperanza que fue negada por mucho tiempo. Hoy la tenemos, saboreándola ahí, y hoy vemos el progreso de la patria. Así que, presidente, gracias por haber invitado a esta gente sencilla, pero comprometida con el país. Así que eso nomás, y con esto, a ver, querido Daniel, si vamos a un corte para retomar los dos temas que vamos a tratar ahora. Yo soy Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclado con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después cambiaron las palabras y se escaparon las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy el que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Hoy se te da o se te quita. Igual que con la margarita, igual el mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, contame, decime todo lo que a vos te pasando ahora? Porque si no, cuando está tu alma sola, llora, llora, llora, llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando. Porque si no, cuando está tu alma sola, llora, llora, llora, llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Bien, amigos y amigas, regresamos con el programa de ustedes, Memoria Viva, y estamos ya en el segmento Las Otras Voces. Esta fue una linda canción de Piero Pan, Paz y Soy Más. Ahí estamos con la voz de Danielito ahí. Él dice que no quiere salir al aire porque se va a cautivar, dice, con esa voz a los oyentes, y más tarde vamos a tener a todos aquí encolumnados para conocerle a Daniel. Así que nos reservamos, ¿no, Danielito? Eso, esa voz que tú tienes para otro día, ¿no? Bien, amables oyentes, a ver, mañana celebramos 205 años del primer grito de la independencia. Yo diría, amables oyentes, de la primera independencia, porque la segunda y definitiva la estamos construyendo poco a poco. Los ciudadanos y las ciudadanas del Ecuador, ojo, de América Latina, estamos en ese proyecto de independizarnos definitivamente del neocolonialismo extranjero. Así que eso llegará algún día. Con la unidad de todos los pueblos, vamos a construir la patria grande que soñó y la predicó el libertador Simón Bolívar. Esa patria grande que también la trabajó Antonio José de Sucre, San Martín, luego el general Augusto César Sandino, nuestro viejo luchador Eloy Alfaro, Miranda y otros grandes, grandes luchadores por la emancipación del yugo español que nos tenía oprimidos. No se diga de este gran hombre, poeta y escritor y luchador, José Martí. Esas lumbreras lucharon y dieron luces a los pueblos que hoy en día estamos sacudiéndonos de esos rezagos que quedaron del viejo yugo español. Pero hoy la lucha es más intensa, amables oyentes. Hay que liberarnos, hay que independizarnos, a ver, de ese brutal mercado de consumo que está terminando con el planeta y está terminando con los seres humanos. Ese mercado que tiene locos a gobernantes y a sociedades, no, donde han puesto su mira al consumo y al consumo y al consumo, como que la felicidad del ser humano fuera el consumo. No, La felicidad del ser humano es tener un mundo más humano, lleno de naturaleza. La felicidad es consumir lo que usted necesita, nada más. No necesita 20 pares de zapatos tener ahí en el closet para ser feliz, o 20 chompas ahí, ¿no?, de la marca que a usted le gusta para ser feliz, ¿no? Eso es muy efímero, eso no es la felicidad. Será parte del bienestar de una sociedad, pero la felicidad llega de otra forma. ¿Saben cómo llega la felicidad? Yo en las etapas de la vida, y perdone que hable en primera persona, me he sentido feliz por ver a los demás, a los niños que están felices, que tienen educación, que tienen salud, que están bien, a los jóvenes estudiando, a los barrios, a la gente de los barrios que están menos enfermas, con mejor posibilidades de trabajo. Esa es la felicidad. Pero no nos vamos a salir del tema. Fíjese que en el primer grito de la independencia tuvieron mucho que ver los barrios, sobre todo de Quito. Este gran barrio de acá, del Tejar, de gente libérrima, luchadora, que se levantaba en contra de todas las injusticias cometidas por estas autoridades de el imperio español, porque así, sí, era un imperio que quería dominar todo el mundo y que causó las más grandes atrocidades, ¿no?, en América Latina. Esa es la gran verdad. Entonces los barrios de Quito se levantaron, y ahí un papel muy importante de los trabajadores, sobre todo de las mujeres luchadores, mujeres creativas, que buscaban todas las posibilidades para sacar información de las tropas de los españoles. Ahí hubo una lucha conjunta, y ahí quedaron algunos ejemplos para retomarlos hoy en día e inmiscuirnos en esta lucha que tanta falta nos hace hoy en día. El día de ayer, en el ascenso de tres generales que ascendieron, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis Garzón Narváez, enfatizó que la llama de la independencia reluce fulgurante en nuestra patria constituyente. Sin duda alguna, dijo él, un legado que viene desde ese 10 de agosto de 1809 y que constituye un ejemplo para las nuevas generaciones. Ese es muy bien, ese legado tenemos que tomarlo en nuestras manos, en nuestras mentes, para culminar las luchas de los pueblos. ¿Por qué? Por mejor equidad de género, por mejor equidad en la redistribución de la riqueza, por mejor equidad en la salud, en la educación. Y eso se está viendo. Poco a poco se está construyendo el nuevo país. Antes, ¿quién iba a pensar que los hijos de los humildes, de una lavandera, por decirlo así, por poner un ejemplo, los hijos de agricultores, de campesinos, de indígenas, iban a llegar a estudiar a las mejores universidades del mundo? O sea, si ni siquiera aquí había chance para que los pobres estudien, y aquellos que llegaban eran extorsionados con las famosas cuotas, la compra de libros de ciertos profesores que eran escritores, ¿no? Pero era para engrosar los ingresos económicos que necesitaban para sus paseos, para su bienestar, ¿no? A costa de los pobres estudiantes, en definitiva, de los padres de familia. Hoy ya no pasa eso. Hoy estudiantes lo que tienen que hacer es sacrificarse un poco, estudiar con responsabilidad, y verán que ustedes tendrán educación gratuita aquí en nuestro país, en la universidad que usted escoja, y también fuera del país, en las mejores universidades del mundo. Y si no, pues escuchen al presidente en las sabatinas y a las autoridades, que siempre están informándonos de estudiantes que están allá, en el extranjero y de aquellos que están preparándose en el idioma respectivo de la universidad que han escogido del país y para ir allá. Hay nuevos, digamos así, nuevas jornadas de estudiantes que están preparándose para salir y venir a servir a la patria. ¿Cómo no vamos a aplaudir eso? También el arquitecto Fernando Cordero nos recordaba, ¿no?, y nos decía que él, pues, lógicamente, en representación del presidente de la República, nos recordó que el primer grito de la independencia empezó con el pensamiento de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, quien dio sus ideas para que los héroes del 10 de agosto supieran el camino por donde andar, lógicamente bajo el principio de solidaridad y esperanza. Hoy, luego de 205 años, miramos esa lucha de los próceres con una mirada de una patria más nuestra, soberana y cada vez más justa. Y nosotros compartimos desde aquí ese pensamiento del arquitecto Fernando Cordero. Sí, hoy tenemos una patria, por supuesto, digna y más justa. Esas son las voces de las autoridades que nos hacen recordar esa gran jornada de lucha del aniversario del primer grito de la independencia. Mañana son 205 años de lucha. Pero esta lucha no ha terminado ahí. Sigue adelante. Necesitamos sacarnos de encima ese tutelaje que nos ha impuesto el imperio norteamericano bajo la complicidad de ciertos gobernantes de la vieja partidocracia. Así que necesitamos sacudirnos de ello para ser libres al fin. Queremos una América Latina libre. La gran patria que soñaba Martí, Simón Bolívar, esa es la que nosotros vamos a construir, la que nosotros vamos a pelearla y a lucharla. Bien, Danielito, nos vamos a un nuevo corte. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Este viernes, 1 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana inicia sus fiestas por los 70 años de vida institucional. Venga con su familia y sea parte del pregón de fiestas. Disfrute con la Banda Metropolitana de Quito. Banda Cantón Cayambe. Compañía de Danza Ñetape. Banda del Cantón Machachi. Grupo de Danza Agua de Luz. Danza Negra. Grupo Nantu. Punto de Quiebre. Grupo Itzimbía. Páramo. Grupo de Danza y Poesía. Y la Banda del Cantón Rumiñahui. Inicia a las 17 horas y el cierre será con un tradicional castillo y juegos pirotécnicos. ¡No se lo pierda! Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Boletín y elegía de las mitas. Cantata popular con letra de César Dávila Andrade y música de Edgar Palacio. Dirección Medardo Caizabanda. 200 artistas en el escenario del Teatro Nacional. Sábado 9 de agosto a las 19:30. Boletín y elegía de las mitas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana festeja sus 70 años con el Festival Internacional de Arte Contemporáneo Interventores de Metáfora. Venga y disfrute de videoarte, música, danza y performance. corredores de la casona de la Casa de la Cultura. Inauguración martes 5 de agosto, 17 horas. La Casa de la Cultura está de fiesta en sus 70 años, domingos de casa abierta y el reconocimiento a los danzantes de Pujilín, Segundo Bautista, Señor mi Dios, Lida Uquilla, feliz de sentirme, Orquesta La Gran Sociedad, Caprichosa, y Juan Cara de Chile. Ya no puedo. Invitados, el ex Indy Liman y Max Berrú. Tuvo Alma Bohemia y Café con Leche de Cuba. Ahora 10 de agosto, 9 horas 30. Los danzantes de Fujilí saldrán desde el Parque El Arbolito. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar. En América del Sur. Estamos presentando la radiorrevista cultural Memoria Viva. Memoria Viva. Programa que recoge las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos. Los viejos amores que no están. La ilusión de los que perdieron. Sea parte de este encuentro cultural con todas las voces, sonidos y expresiones de vida y esperanza. Memoria Viva. Memoria Viva. Para recuperar la historia. Memoria Viva. Para caminar juntos. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños. Bien amigos, estamos nuevamente con ustedes en el programa Memoria Viva y en el segmento Las Otras Voces. Desde muy temprano de este día, la patria ya está prendida en la Plaza Grande, con variados programas, y esto le decimos para invitarle que vaya a la velada libertaria. Y disfrute y comparta con los vecinos y vecinas esta gran jornada, este de aniversario. Así está. Digo, ¿por qué la patria está prendida en la Plaza Grande? Porque Quito es la ciudad cosmopolita que cobija a todos los ciudadanos y ciudadanas de las 24 provincias de nuestro país, y un gran sector de extranjeros que viven aquí, que vienen de paseo. Hoy el turismo está fortaleciéndose en todo el Ecuador, y no se diga en Quito. Así que les invitamos desde acá a que concurran a la velada libertaria y a felicitarnos por este gran aniversario del primer grito de la independencia. 205 años, amigos. Esta es la memoria histórica que queda en los pueblos y que año tras año las autoridades, los colectivos, las organizaciones nos hacen acuerdo de que ahí hubo una lucha de hombres y mujeres como nosotros, ¿no?, que no estuvieron dispuestos a tolerar, a soportar el yugo y las cadenas que vinieron a imponernos los españoles. Así que nosotros desde aquí nos sacudimos y nos sumamos al festejo de este gran aniversario de nuestra querida patria. 70 años de la fundación de la Casa de la Cultura ecuatoriana. nuestra casa de la cultura abrió sus puertas en 1944, año en el que se había consolidado un movimiento artístico y que ganó poder con la presencia de José María Velasco Ibarra. Benjamín Carrión fue el principal promotor de su creación. El gran Benjamín, nacido en Loja en 1897, fue político, periodista, diplomático, escritor e intelectual. Pero bajo la tesis de que Ecuador, cuya moral atravesaba una crisis después de la derrota en el conflicto bélico de 1941 contra Perú, podía convertirse en una nación pequeña pero culta, Carrión promovió la creación de una institución dedicada especialmente a la cultura, que funcionaría con apoyo estatal, pero contaría con autonomía para gestionarse. En sus orígenes, la Casa de la Cultura se concibió como un proyecto de corte académico y elitista, alejado de las manifestaciones populares, del que formaban parte los más importantes intelectuales de la época y en el que confluían diversas ideologías. Entre los 14 miembros originales constaban desde comunistas hasta conservadores. La casa se erigía desde entonces como un núcleo del pensamiento intelectual y la creación artística en el país, un punto de encuentro entre los distintos actores de la cultura. Además de la matriz, ubicada en Quito, cuenta con 23 núcleos en todo el país. Cuando fue creada, sirvió para devolver a los ecuatorianos un orgullo de nacionalidad, un aprecio por su propio país y un motivo para tener fe en el destino del Ecuador. Ese rol que jugó la casa ya no se puede mantener porque las circunstancias son distintas, sostiene Fernando Tinajero. Él tiene escrito un libro que se titula El siglo de Carrión. Pero la Casa de la Cultura ha tenido también limitaciones económicas. Y no podía ser de otra manera porque la cultura ha sido tratada por los gobiernos de turno del pasado como la última rueda del coche, cuando es lo fundamental en una nación, en un pueblo, la cultura. Si perdemos nuestra identidad, nuestra riqueza cultural es como que el cuerpo perdiera el alma. Un pueblo sin cultura es un pueblo muerto, porque no tiene esa parte rica que es la identidad. Cuando llega una catástrofe, cuando llega una guerra por la actitud demencial de ciertos poderes, entre ellos el político, económico, inclusive los poderes religiosos, han intervenido en esas guerras fratricidas como la que hoy pasa con el pueblo de Palestina, asesinado por el gobierno sionista de Israel. Cuando pasa eso, cuando todo es arrasado, cuando todo es aniquilado, ¿saben qué es lo que queda en medio de las ruinas? Es la cultura de un pueblo. Eso es lo que queda. Eso no se extingue, eso no es acabado, ultimado. Eso es lo que queda de los pueblos. Y si no miremos la historia, por ejemplo, de Numancia, los numantinos se autoeliminaron, se auto asesinaron, porque mejor prefirieron ellos quitarse la vida antes que morir humillados por el enemigo. Ese pueblo prácticamente desapareció. Pero he ahí la historia de ese pueblo, que es parte de la cultura, queda para hoy contarla en estos días, en este siglo. Algún día hablaremos de Numancia, del pueblo numantino, del valor, de la heroicidad, de hombres y mujeres, niños, que mejor prefirieron matarse antes que ser humillados por el enemigo. Eso es lo que queda, amables oyentes. El presidente Raúl Pérez Torres, actual, valga la redundancia, presidente del organismo, asegura que el presupuesto de 17 millones de dólares que recibe por parte del Estado es apenas suficiente para subsistir. Y la cultura no tiene que estar limitada, tiene que haber el mayor presupuesto para la cultura, como tiene que haberlo para la salud, para la educación. El presidente Raúl Pérez Torres dice: en este momento y desde hace 3 años, el monto del que dispone la casa para inversiones es de $0. Asegura el director que no descarta recurrir a la empresa privada en un intento por paliar la crisis por la que atraviesa la institución. La Ley Orgánica de la Casa de la Cultura, vigente desde el 2006, indica que el organismo debe destinar el 70% de su presupuesto a inversiones y proyectos culturales específicos, y por ningún concepto se podrá destinar este monto a gastos operativos. Del presupuesto total de 8 millones de dólares, se quedan en la matriz, los 8 millones se quedan en la matriz, y 9 se reparten entre los núcleos provinciales. Estamos hablando, amables oyentes, de 23 núcleos. Imagínese, yo también percibo que con 9 millones repartidos en 23 núcleos tienen una limitación bastante precaria para emprender investigación cultural, que es lo que se necesita para enriquecer este patrimonio que tenemos. Además, se dice que en Quito trabajan 200 personas y la Casa de la Cultura Ecuatoriana está a cargo del Teatro Nacional, el Ágora, varias salas de exhibición, un fondo editorial, 3 museos de arte moderno, colonial e instrumentos musicales, una cinemateca y la biblioteca nacional. Las instalaciones no han recibido mantenimiento en varios años, según Pérez, por la ausencia de fondos. Los teatros tienen pésimas luces y un precario sonido. Y aquí, qué lamentable, ¿no? Dice, acaba de caerse el cortinaje y la tramoya, luego de soportar años de uso sin mantenimiento técnico. Eso es lo que nos explica el presidente de la Casa de la Cultura. El pueblo no se merece eso. Menos mal que nosotros tenemos un gobierno sensible y, por supuesto, amante de la cultura. Y va a fortalecer el presidente Correa a la Casa de la Cultura. Necesitamos que haya un diálogo con el ministro este de la Cultura, Paco Velasco, para que se llegue este a un acuerdo y darle el presupuesto este que se merece a nuestra Casa de las Culturas. Eso se puede conseguir con diálogo y también con un poco de entusiasmo de la gente, con un buen proyecto que abarque a los barrios populares, a las instituciones que luchan por el aspecto cultural, a los pueblos pequeños, que se les tome en cuenta para hacer una jornada de democratización de la cultura. Eso es lo que necesitamos aquí, salir afuera para hacer conocer lo que tenemos. Esta institución tiene que ser de puertas abiertas para que se conozca la riqueza que hay aquí, en esta gran casona. Así que nosotros desde aquí animamos a las autoridades y al presidente Raúl Pérez Torres a que no claudique y busque el mejor camino. Él es un hombre inteligente, que busque, el mejor camino para tener un acercamiento productivo con las autoridades respectivas. Y aquí nosotros vemos el 2 de junio pasado, Pérez Torres escribió una carta abierta al presidente Rafael Correa. Nosotros aquí leímos en su totalidad la carta, la difundimos por lo menos en nuestro programa Memoria Viva, en la que lo insta, a visitar la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para conocer de cerca el estado en el que se encuentra. En septiembre del 2013, durante un enlace ciudadano, el mandatario dice que cuestionó el rol del organismo, al que acusó de centralista y estar sumergido en un caos. De hecho, la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus teatros tiene espacio para 7.500 butacas que hasta ahora no ha podido copar. No obstante, en ciudades como Loja, Esmeraldas o Puerto Viejo no existe un solo teatro, y el 50% de la plata se queda en la matriz, en Pichincha. Y esto es lo que se dice aquí: la infraestructura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito, de Pichincha, no es igual a la de, por ejemplo, Zamora, donde hay 3 oficinas y una salita de exposiciones. Señor presidente de la República, dialogue, póngase de acuerdo, reciba al presidente Raúl Pérez Torres para que lleguen a un acuerdo y se aclaren estas situaciones, que usted, con algún fundamento, y yo diría tal vez con mucho fundamento, dijo lo que está aquí escrito y lo que nosotros estamos difundiendo en este momento. El diálogo, como usted lo ha manifestado, es el mejor camino para enriquecernos, limar asperezas y enrumbarnos por el camino de la construcción de la patria grande. Nosotros desde aquí nos sumamos a este homenaje de 70 años de lucha. Porque si hay por qué luchar es por la cultura de los pueblos. Esta es nuestra identidad. Además, este país es rico. Hay diferentes etnias, como es el caso en el oriente. Diferentes pueblos que hablan diferentes lenguas. No se diga la riqueza que tiene nuestro pueblo Montubio. La riqueza cultural que hay en los indígenas. Solo nuestro país puede darse el lujo de hablar de toda esta enorme riqueza cultural. No permitamos que se extinga. No permitamos que penetre, aunque ya está aquí en nuestro país, en América Latina, me refiero a la aculturización de los pueblos, a esa penetración cultural, donde vemos en las grandes y pequeñas ciudades que ya predominan los nombres de productos de otros países, que no está mal. Pero, por ejemplo, vemos en los rótulos que hay por ahí, por decirle así, nomás se me viene a la mente Burger King, la boutique tal, ¿no? Y todo eso, ¿vea? Eso se llama penetración cultural. Los nombres de nuestros hijos, ¿vea? El Jimmy, ¿no? El Lenin, ¿no? ¿No es cierto? Y todos esos, la Janet, por ejemplo, y todos esos nombres, ¿no?, que hay así, que son bonitos, desde luego, pero que a veces dejamos una riqueza que tenemos en nuestro país por nombres extranjeros. Eso se llama penetración cultural. No estoy diciendo que, sobre todo en los nombres de personas, no se los lleve, no. Pero así existe y así se va dando poco a poco la penetración cultural. Más tarde, en vez de defender nuestra riqueza, nuestro patrimonio, defenderemos ese patrimonio que viene desde el extranjero, que no es malo, por supuesto, no, pero que hay que equilibrar, hay que dar prioridad a lo nuestro, a lo que tenemos. La grandeza de un país viene por valorar lo que se tiene, por preocuparnos por construir un mejor país. Por ejemplo, aquí tenemos buenos productos agrícolas que son valorados afuera. Ya vemos el banano, las flores, los productos no tradicionales. Bueno, en su tiempo y ahora también ha despuntado nuevamente la exportación del cacao, por ejemplo, de piñas, así de frutas. Eso es bueno para el país. Entonces, eso es lo que tenemos que posesionar. De eso tenemos que sentirnos orgullosos. Y no de una hamburguesa que nos pegamos en el fin de semana, ¿no?, afuera, y decimos, bueno, yo me fui, chuta, la hamburguesa McDonald's, por decir, pues no. Ahí nos sentimos orgullosos porque estamos comiendo en inglés, pues ahí, ¿no? No tengo nada contra los norteamericanos, pero valoremos lo nuestro. Pues. A ver, aquí que se comience ya a elaborar pues hamburguesas made in Ecuador, pues, ¿no es cierto? Que tengamos los ternos que tiene aquí Danielito, que son Pierre Cardin, Giorgio Armani, ¿no? Nosotros tengamos aquí un Casimir que sea del Ecuador, pues una tela que sea del Ecuador, pero sí, hay buenas telas aquí compañeros, y hay mucha tela también que cortar en esto. Valoremos lo nuestro. Yo estaba viendo el otro día unas lindas camisetas en el pasaje arzobispal aquí de Quito, ¿no? Un lindo sitio donde venden unas camisetas muy elegantes, con unos logos tipos de Quito, de amo a mi país, ahí con el logotipo del Ecuador, con un colorido muy hermoso y un acabado muy hermoso de las camisetas. No es que estoy haciéndoles propaganda a los señores, porque ellos venden su producto por la calidad, por eso lo venden, ¿no? Y por la innovación. Por la innovación en los dibujos que le imprentan allí. Y así tenemos muchas cosas aquí en el país. Aquí tenemos una riqueza extraordinaria, que solo es cuestión de valorar esa riqueza para valorarnos nosotros mismos. Así que, compañeros, nosotros desde aquí pedimos que nuestra Casa de la Cultura sea tomada en cuenta en mejorar el presupuesto que es asignado a ella. No queremos mendigar, no, pasó eso, ese tiempo pasó, hoy estamos en otra época, como lo dice el presidente constitucional de la República, y la cultura tiene que ser fortalecida en nuestro país. Un pueblo fortalecido en sus costumbres, caramba, es un pueblo invencible. Así que nosotros desde aquí, desde el programa Memoria Viva, nos sumamos a los 70 años que cumple nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, y saludamos a todos los funcionarios y trabajadores de aquí, y desde el programa Memoria Viva felicitamos a estos grandes luchadores por la cultura. La lucha por la cultura no deja no da réditos políticos ni réditos económicos. Es una lucha por nuestros principios, por nuestra identidad. Con esto nos vamos, Danielito, y nos vemos el próximo sábado, amables oyentes. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero de amigos y desconocidos. ¿A dónde quedó?